Asistencia legal por los derechos humanos. Del 13 al 17 de julio de 2015 se llevó a cabo el curso El nuevo sistema de justicia penal para defensoras y defensores de derechos humanos. El curso fue organizado por Asistencia Legal por los Derechos Humanos junto con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. También se contó con el apoyo de la Embajada Suiza en México y de la Fundación MacArthur. Un total de 18 personas participaron a lo largo de 40 horas de prácticas, exposiciones y reflexiones sobre el sistema acusatorio. Hablan algunas de las personas que participaron. Joana Sánchez, Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria. Me pareció un curso muy completo, porque nos aportaron varias herramientas que nos van a servir ahora que empecemos a utilizar este nuevo sistema. Y las técnicas fueron muy, muy útiles porque pues, fueron a través de casos prácticos, de videos, de audiencias, y todo relacionándolo con la legislación, ¿no? Entonces creo que fue un curso muy completo y que se fue nutriendo tanto de la experiencia de los ponentes y de las ponentes, pero también del grupo, ¿no? Porque cada quien fue aportando desde lo que hace dentro de su organización. Pues me sirve porque, si bien yo ahorita todavía no estoy utilizando no estoy llevando la defensa de algún caso en este nuevo sistema, pero ya ubiqué la forma en la que debo hacer o lo que no debo hacer, ¿no? Entonces más bien es para que en cuanto yo asuma un caso donde utilice este nuevo sistema, pues ya voy a ubicar cuál es lo que me va a servir o los errores que no debo cometer. Miguel Ángel Vázquez, Centro de Derechos Humanos, Mahatma Gandhi. A mí lo que más me agradó, me gustó, que me parece es muy enriquecedor, es el que los ponentes hayan compartido experiencias vividas, concretas, obviamente de casos reales. La parte didáctica, pedagógica, me parece también muy buena, en el sentido de que fue en un alto porcentaje práctica, ¿no? Entonces nos enfrenta también con la realidad o con cómo podría ser la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces, en términos generales, por ejemplo, para nosotros en Oaxaca, que ya está en implementación, en nuestra región, que es Tuxtepec, ya lleva 2 años implementada, entonces este tipo de cursos pues es muy valioso por lo que venimos a obtener de conocimientos y de experiencias de los ponentes. Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la red TDT. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer a Cilegal, ¿verdad?, esta oportunidad que tuvimos de crear una sinergia, de compartir también a buena parte de los abogados y abogadas de la red este espacio. Y pues a las 6 personas que estuvieron de parte de la red también, que hicieron un esfuerzo dentro de sus agendas, que sé que es muy complicado, y con su trabajo, ¿no? Y bueno, pues me parece que este es un espacio muy importante. José Luis Gutiérrez, director de Asilegal. Porque me parece que es sumamente importante que como defensores y defensoras estemos completamente capacitados para hacerle frente a estas problemáticas, a estas violaciones graves a los derechos humanos que vivimos día a día, ¿no? También es importante, y me lo encargaron mucho los ponentes, pedirles que podamos estudiar y seguir leyendo algunas lecturas que les vamos a mandar. Van a estar ahí, se las vamos a poner en un link para que ustedes las puedan estudiar, que no quede esto aquí, que no con este curso sintamos también ya que podemos estar en una audiencia. Ustedes vieron aquí los nervios que lo que implica y bueno, muchas veces la necesidad del trabajo que venimos haciendo nos obliga a ir a una audiencia sin esta preparación, y creo que este sistema sí requiere de abogados y abogadas que estén completamente preparados en este sistema de justicia penal. Consulta nuestros informes, noticias y convocatorias en www.asilegal.org.mx.